List 3. En el extranjero. Abroad. Cuenta. Account. Promedio. Average. Casualidad. Coincidence. Formación académica. Education. Plano. Llano. Flat. Biblioteca. Library. En cambio. On the other hand. Punto de vista. Point of view. Centro de compras. Shopping center. Aceptar. To accept. Tener prisa. To be in a hurry. Causar. To cause. Llenar. To fill. Reparar. Arreglar. To fix. Perdonar. To forgive. Llegar a. To get to. Oír. To hear. Sujetar. Sostener. To hold. Mejorar. To improve. Incluir. To include. Sospechar. To suspect. Lanzar. Arrojar. To throw. Encender. To turn on. Sin duda. Without a doubt.